Hay un hecho, hay dos hechos ahí, hay un hecho político o un hecho legislativo y hay otro, y es que el primero era que la Secretaría de Cultura era la secretaría con más contratación directa del municipio de Medellín. Y eso es un indicador muy delicado en los indicadores de transparencia grandes del gobierno nacional. Entregar pequeños, o sea, la Secretaría tenía convenios desde los 10, 12 millones de pesos hasta 500, 600 millones en contratación directa para estímulo o para aportes a programas puntuales. Y eso también llenaba la agenda del secretario de una manera increíble. Claro. Entonces, ¿cómo se llena el tiempo de un funcionario, de un secretario de cultura? Es necesario que ese tiempo se llene en esos 20 minutos para hablar de un proyecto, por un lado. Y por otro lado, la segunda pregunta era, ¿qué tanto una sola persona o dos, o sea, el secretario o el subsecretario, tienen la capacidad de determinar entonces qué se hace y qué se programa en Medellín? Eso, a mi modo de ver, era o es una concentración muy delicada del poder y de la decisión. Y si a eso lo sumas con el esfuerzo administrativo de hacer por contratación directa todo eso, entonces yo creo que había que darle un segundo nivel.